Estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa que llamamos La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar, o en la página del Facebook, La Chispa Mendoza. Un saludo para nuestros colegas, nuestros amigos, trabajadores que hacen también programas de radio con este estilo, como Radio Perspectiva de Clase, una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es una radio comunitaria, La Chispa en Radio Pasión 88.7 de Neuquén, un abrazo muy grande a nuestros queridos mentores, Radio Independencia en www.radioindependencia.com. Semillas de Revolución. Conducen Gabriel Leiró, Daniel Martínez y Claudia Anaya. Un gran saludo para ellos. La Voz del Obrero, Radio Única en el 101.3, con Cristian Caratozolo, Gustavo Galeano y Diego Barreto. Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, conducido y dirigido por Metros Delegados Norberto Filippo y Roberto Cartes. Bueno, un saludo especial esta semana para los compañeros y amigos de La Voz del Obrero, que tuvieron la gentileza de, en una edición de su programa de mostrar otros programas como los que ellos, como el que ellos hacen, de hacerme una entrevista a La Chispa. Exacto. Así que bueno, gracias compañeros por por tenernos en cuenta y bueno, y de paso bueno, también saber que también lo que nosotros hacemos desde acá es útil también para ellos y para otros compañeros que están en el mismo tema, ¿no? Exactamente. Y bueno, y lo nuestro es las luchas de la clase obrera, lo que no muestra la prensa burguesa y lo que se tragiversa también desde la prensa burguesa, ¿no? Esta última semana, el conflicto más importante que se ha vivido a lo largo y a lo ancho del país, más allá de otras noticias que ya vamos a comentar sobre el tema de los fondos del ANSES y todo ese tipo de cosas, fue el conflicto que llevaron adelante los trabajadores del volante de la provincia de Córdoba, ¿no? La semana pasada ya tuvimos nosotros una charla con uno de esos compañeros, ¿no?, delegados de base, que se pusieron al hombro el reclamo de todos los trabajadores, choferes de colectivos de mediana y corta distancia de la provincia de Córdoba. El conflicto surgió, lo recordamos, por el acuerdo paritario que firma la UTA Nacional con un 21% de aumento a pagar en tres cuotas, de las cuales esas tres cuotas, solamente una de 8% corresponde a los haberes que se iban a cobrar durante todo el mes, durante todo el año corriente. Exacto. O sea que era ahora un retroactivo a marzo o abril, creo, el 8%, y recién en diciembre se aplicaba otro porcentaje y en febrero del año que viene el otro. O sea que lo que se aplicaba en diciembre se cobra en enero, así que prácticamente el aumento real, concreto y específico era de nada más que del 8%. Eso, por supuesto, ha provocado una gran situación de reclamo a nivel nacional, ¿no? De los conductores de choferes de micro, ¿no? Pero principalmente el conflicto se agudizó en la provincia de Córdoba, donde porque se vivía una situación particular que era que tenían la dirección en del gremio local intervenida, con un representante puesto por Buenos Aires, por el Nacional de UTA, que los compañeros no se sentían identificados ni representados. Eso llevó a que durante prácticamente 10 días los trabajadores tuvieran parado el servicio de traslado de pasajeros en la provincia de Córdoba. 10 días consecutivos, ¿no? Sí. Y todo lo que eso movió y movilizó, ¿no? Políticamente en la superestructura, desde el gobierno nacional, pasando por las organizaciones gremiales nacionales, la UTA y otros que fueron a hacer ahí campaña, caso del pollo sobrero que fue a hacer rostro. Claro, que fue a hacer rostro. Y a llevar una solidaridad que nunca se vio reflejada más allá de una presencia, ¿no? O sea, y acá vamos a ver y profundizar sobre este tema. ¿Hasta dónde se es solidario con una lucha de un grupo de trabajadores, ¿no? Claro. Cuando uno tiene una responsabilidad gremial, cuando tiene la dirección de un gremio o la dirección de una CGT, como fue lo que pasó también con la CGT Nacional y Popular de Córdoba, que nunca convocó a un paro, por ejemplo. Fueron todas adhesiones de palabra, movilización, pusieron gente, pusieron bombo, pusieron trapo, pero en los hechos concretos, la solidaridad que necesitaban los compañeros, que era que se hiciera contundente el reclamo. Claro, un paro provincial acompañando esta. Nunca se decretó, reclamo, ¿no? Uh-huh. Hubo declaración, incluso hasta la asociación bancaria hizo un repudio al miserable aumento que había negociado la dirección nacional, pero bueno, más de eso no pasaron, ¿no? Declaraciones altisonantes que a la hora de los bifes se terminan diluyendo, claro, porque claro. El apoyo que recibieron en ese momento los compañeros, que realmente sentían y necesitaban ese apoyo, duró muy poquito tiempo hasta que los medios hicieron un poco de prensa y listo, y se claro, fueron cada uno a su casa. Hasta que empezaron a operar políticamente desde la superestructura, ¿no? Incluso bueno, se llegó a un acuerdo donde les prometieron del municipio que iban a aceptar el reclamo de ellos, les prometieron que iban a firmar el acuerdo, que les iban a dar ese aumento, que iban a reincorporar a los choferes que habían despedido, porque al no reconocer el sindicato la medida de fuerza, quedaban en la ilegalidad los compañeros. Claro. Bueno. Entonces, esto permitió que las empresas de transporte avanzaran con despidos de los principales, digamos, agitadores y de los principales compañeros referentes, que los dejaran en la calle. También se negoció en ese momento, les prometieron la reincorporación y al otro día, cuando se tenían que sentar en la mesa de negociación, no les dieron nada, no les dieron ni el aumento y les dijeron que los compañeros no los iban a reincorporar. Bueno, acá esto pasa ¿cuándo? ¿Cuándo quedan, digamos, prácticamente en la legalidad como se tildó la burguesía? Cuando UTA Nacional se levanta y no firma lo que se había acordado hasta ese momento, que era lo que claro, iba a decir, reincorporación, mejor dicho, el porcentaje en no una había, sola vez, claro, porque lo que pedían era que no fuera en tres veces, claro, pedían el total del porcentaje, que creo que era un 21%, aplicado en una sola vez, que no lo aplicaran así de esa manera porque no les alcanzaba. Claro, ese es el reclamo de los trabajadores cordobeses. Lo que se llegó a un acuerdo es que había un bono de casi 6.000 pesos que se iba a dar por única vez y se iba a anticipar. Se iban a devolver las horas descontadas por paro y se iba a discutir provincialmente la aplicación desde de acuerdo a las características de la provincia de Córdoba. Sí. Que eso fue lo que la UTA no quiso firmar. Exacto. ¿Por qué? Porque se le daba de vuelta toda la paritaria a nivel nacional. Entonces no solamente iba a ser un problema en Córdoba, sino que lo iba a tener en todo el país. Claro. Entonces, desde ese momento, los compañeros que UTA se negó a firmar, quedaron con su propia legitimidad apoyada por los trabajadores y las asambleas. Ellos decidieron continuar con las medidas, a pesar de todo. Ahí es donde aprovecha la burguesía, o sea, las patronales y el gobierno, a apretar y a mandar los telegramas y a dejar gente en la calle para quebrar la unidad. Y también a nivel nacional mandan gendarmería para que empiecen a circular colectivos con gendarmes arriba. Exacto. Para que no haya represalia contra los que sacaban los micros. Esa fue una manera de quebrar la unidad. Se empezaron a salir unidades. Estaba también la policía amedrentando. La policía, claro. En Cordobesa, en todas las cabeceras de terminales para evitar o que los compañeros impidieran que salieran los colectivos, por ejemplo. Claro. Entonces empezó a actuar todo el poder burgués en este aspecto. Lógicamente los compañeros se abroquelaron en su legitimidad, en la masividad de la adhesión de todos los choferes en el paro. Ahí donde se empiezan a arrimar estos personajes a sacar ficha, rostro, digamos, chapa, claro, a hacer rostro para ganar votos. No nos olvidemos que ahora vienen las elecciones y también están esos intereses electorales que siempre van a estar por encima de los intereses de los trabajadores. Exacto. Y bueno, y la solidaridad de las organizaciones gremiales, amigas, hermanas, que dijeron e iban a contener a la lucha de los trabajadores, no se expresó nada más que en movilizar a los aparatos gremiales y cuerpos delegados, y no hubo una sola intención de convocar un paro provincial. Uh-huh. O sea, nosotros en eso decimos, bueno, la solidaridad se demuestra efectivamente, más allá de las adhesiones, más allá de colaborar económicamente, más allá de los que tienen la capacidad de poder decir, nosotros paramos para acompañar a los trabajadores, no, y sin embargo no se hizo. Uh-huh. Bueno, eso es un poco el colorario, bueno, de esta lucha. En Buenos Aires se hizo una adhesión y una manifestación, y los compañeros empezaron a convocar para hacer un gran apoyo a los compañeros de Córdoba, y precisamente la UTA también mandó una patota sindical a que golpearan compañeros que se estaban nucleando y se estaban reagrupando. Que bueno, nosotros ahora vamos a tener una comunicación con uno de sus compañeros que fue agredido por estos viles patoteros de la UTA. Bueno, sí, independientemente también de esto, lo que hay que aclarar es que este conflicto que se vivió en Córdoba dejó muchas puertas abiertas, ¿no? Para la reflexión, para el análisis político y sobre todo para la clase trabajadora, ¿no? Cómo cuando la clase actúa como clase, independiente de las superestructuras que tienen todos sus intereses entrecruzados y mezclados, actúa, puede llegar a generar una situación de crisis como la que generó 10 días mantener el transporte de colectivos de pasajeros paralizado en Córdoba es una proeza. Sí. Es un tremendo esfuerzo que hicieron los compañeros, y es desde ahí donde se tienen que parar a futuro para tomar decisiones y para planificar los pasos a seguir en esta lucha que, según ellos mismos dicen, no ha terminado. Exacto. Uh-huh. Bueno, vamos al corte y esperamos la comunicación. Esperamos la comunicación. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Enrique, que es chofer en Buenos Aires de la línea 216. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique de acá del programa de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Bueno, sabemos, estás recuperándote de las agresiones que te hicieron los muchachos de la patota de la UTA. Sí, ya estamos recuperados. Sí. Bueno, ¿qué tal, Enrique? Te habla Enrique acá de La Chispa. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va? Bien. Compa, mirá, nosotros más o menos estuvimos comentando la situación de los choferes cordobeses y un poco el desenlace hasta donde han llegado. Y, sí. Y bueno, y también empezamos a... vimos que esta situación de rechazo al acuerdo paritario de la UTA mísero del 8% se sintió en todo el país. Y bueno, y que ahí en Buenos Aires hubo una punta la semana pasada que terminó en estas agresiones, pero también terminó en una asamblea multitudinaria importante y que eso se intenta repetir. Contanos sobre eso, Enrique, ¿cómo están las cosas? Bueno, el tema era llegar. El tema fue llegar. La verdad que me parece que, digamos, el espíritu de todos los trabajadores del transporte era que de una vez teníamos que salir y estas cosas milagrosas, ¿no es cierto?, que tiene las redes sociales, que se pudo establecer y fijar un punto de encuentro totalmente autoconvocado. Y bueno, fue como un peregrinar de todas las comunidades de la clase trabajadora del transporte, ¿no es cierto? A nosotros nos tocó ser, digamos, la punta de lanza que tuvo que sortear el primer obstáculo, que fue la patota, ¿no es cierto? La adhesión. A esta altura es totalmente anecdótico, ¿no es cierto? Están hechas las denuncias pertinentes, todo eso, pero es totalmente anecdótico porque lo que fue el corolario de todo esto, que bueno, que nos pudimos hermanar con todos los compañeros de otras empresas que por fin hemos, ¿cómo se puede decir? Hemos clavado una bandera en terreno enemigo, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Ahora, por supuesto, ¿no es cierto? Todo en función de o sea, la avanzada llegó hasta ahí, nos acordonó la infantería de la policía y un minuto, por favor. Y bueno, dicho de las palabras de ellos, tenían la orden de no dejarnos llegar al sindicato. O sea que si intentábamos llegar al sindicato íbamos a ser reprimidos. Claro, también eso. Entonces, a lo mejor respondió Enrique a que ese día estaba la primer ministra alemana ahí, y a lo mejor y está más o menos cercano la sede central de la UTA, toda esa zona de casa de gobierno, eso también habrá influido también, ¿no? Sí, digamos que sí, pero estaba muy atento, ¿no es cierto? Estaba muy atento que no se desmadrara. De hecho, nosotros derivamos el objetivo la movilización hacia la Casa de Córdoba en apoyo a los compañeros cordobeses, y en todo el tiempo estuvimos acordonados, una columna más o menos de más de 1000 choferes, que estuvimos, bueno, contenido por la fuerza represiva, pero totalmente hermanados en el sentimiento de ¿cómo es? De hermandad de clase, que en función de la realidad que vivimos, ¿no es cierto? La explotación, el engaño, la mentira, la impunidad total con que nos están robando, ¿no? Porque a esa altura hay que decirlo así, ¿no? Exacto. Absolutamente un robo lo que están haciendo con nosotros. Venimos de una realidad donde no tenemos prestación médica, no la tenemos porque nos atienden, nos dan turno de 5 meses, no hay especialidades. Si nos atienden es porque nos atienden con un sobreturno, cuando el médico se da cuenta que es un sobreturno, nos atienden mal. Claro. Porque lo peor que puede haber para un médico es que le den un sobreturno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de toda esa realidad estamos cansados, ¿no es cierto? Y bueno, nos tocó a nosotros. O sea, el aspecto fundamental de esto es que todo el mundo sabía que alguien tenía que ir. Claro. Nos tocó a nosotros, ¿no es cierto? Y todos los compañeros que ese día pudieron ir. Pero eso fue lo que, digamos, ahora prendió como reguero en todas las empresas, y hay una desesperación por tratar de ir a la movilización del viernes, ¿no? Ustedes han hecho una convocatoria desde distintas empresas. Yo estaba viendo la convocatoria, que son compañeros de distintas empresas, para el día 16. Repetinos, por favor, la convocatoria para que nosotros podamos difundirla. La convocatoria es el viernes 16 de junio a las 11 horas en Plaza 11. Bien. Ahí vamos a hacer nuevamente una asamblea y vamos a decidir qué vamos a hacer en esa jornada. Ajá. Hay muchas ideas. Toda la semana fue una semana de debate constante a través de los grupos de WhatsApp y todo eso. Y decidimos respetar a rajatabla lo que se votó y se deliberó en la asamblea del día 8. Ajá. Que fue la de juntarnos y, digamos, extender la convocatoria al resto de los compañeros y convocar para la asamblea, para el encuentro de este viernes. De este viernes 16. O sea, masificar la convocatoria. Y bueno, a la vez, como es respetar, digamos, la consigna que nos movilizó, que es lo de repudiar enérgicamente el 8% que nos quiere abrochar la UTA hasta fin de año. Sí, sí, exacto. Bueno, y también están andando a reglamento en estas líneas que hacen la convocatoria. No todas, hay algunas, yo he visto que han no sé si lo han llevado adelante, porque es una situación muy complicada porque estamos con el gremio, con el sindicato operando, los sindicatos y las empresas operando como patronal, digamos, a full para sí, frenar toda iniciativa. Pero yo sé que hay empresas, que compañeros de empresas, que han propuesto trabajar ese día reglamento. Bien, claro, bien. No es que lo estén haciendo ahora, ¿no es cierto? Pero, ah, bien. Claro, bien. Capaz que para el viernes nosotros sí. Esperamos, bueno, lamentamos muchísimo no acompañar, digamos, no haber podido acompañar la heroica gesta de los cordobeses, de los compañeros de Córdoba. Digamos, avanzamos hasta ahí, esperamos este viernes, digamos, extender aún más la convocatoria y que la iniciativa que salgan ese día puedan servir para que nos escuchen y podamos torcer el brazo de este estado patronal con sus aliados como el sindicato para renegociar o rediscutir suena mejor, porque negociar ya a esta altura no queremos, claro, ningún tipo de negocio, claro, de negocio. Rediscutir nuestra paritaria, ¿no es cierto? Claro, sí. Lo que pasa es que hay un claro mensaje de parte de la UTA nacional, que es para no moverse de lo negociado, indudablemente, porque beneficia a las patronales, ¿no? Esto, mira, yo te comento. No, pero hay algo más, hay un aspecto más, ¿no es cierto? Yo digo, para que ponerlo dentro del contexto que estamos dando esta pelea, ¿no es cierto? Cuando se inicia la primer paritaria que tuvo que enfrentar este gobierno, que fue la de 2016, que ellos tenían que dar una paritaria testigo, digamos, para que todas los demás gremios se alineen. Claro. El primero que se sentó, digamos, en la mesa de este proyecto económico fue Roberto Fernández. Claro. ¿No es cierto? Es el primer, que es el titular de la UTA, ¿cierto? Sí, el primer traidor de toda la clase trabajadora. Claro. Argentina en esta gestión de gobierno, ¿no? Sí, entonces, claro. Porque tras de él, digamos, se acomodaron muchos gremios. Claro. Entonces, con esos antecedentes, nosotros este año estamos en una situación que ya no podemos, más sumado, ¿no es cierto?, a todo el accionar mafioso que tuvo estos días, donde quedó en evidencia que con nuestra plata, con la plata del sindicato, financió Barra Brava, financió, claro, ¿cómo es? Sí, Patota. Micros para que asistieran sus delegados, perdón la palabra, ¿no? Pero sus delegados chupaculo. Sí. Entonces nosotros a esta altura no podemos reconocer la representación de esta persona. Claro. Hay un congreso también de delegados de la UTA en estos días, ¿puede ser? Bueno, eso no estoy tan empapado, pero no, lo que sí va a pasar el día 16 es que la UTA, Roberto Fernández, está convocando a todos los delegados de zona para que hagan bulto en frente del... Claro, para enfrentar a, claro, la movilización. Bueno, pues yo había algunas noticias de Córdoba, decían que la UTA intentaba expulsar a todos los delegados cordobeses rebeldes, digamos, que habían encarado estas medidas esta semana. Claro. Bueno, algo así también hicieron los metalúrgicos, que nosotros también lo publicamos, lo tratamos en el programa con los metalúrgicos ahí en ¿cómo se llama? En Siderar, en Siderca, a los delegados de la Comisión Interna que no eran afines, se convoca un congreso para expulsarlo. Bueno, pues esa es una anécdota aparte. Yo creo que vos lo que estás transmitiendo es algo muy importante, ¿no? Que nosotros somos testigos, que estamos viendo a pasar a esa chispita que fue lo de Córdoba, que bueno, como la tildás vos, de una gesta heroica, que demostró sí. que hay realmente una movilización por abajo que está harta, digamos, de estas direcciones sindicales traidoras, y bueno, y sí. que hay un estado de rebeldía en los trabajadores. Hoy también se conoció de que los trabajadores de la carne están convocándose, autoconvocándose para desconocer también el acuerdo paritario firmado. Uh-huh. Eso es grandioso. Sí, eso es grandioso. Sí. Bueno, es justamente de, digamos, lo bueno que tiene esto, ¿no es cierto? Que se pueda rápidamente contagiar al, digamos, durante años, para nosotros la 60, la línea 60 fue el faro que al que todos queríamos aspirar, ¿no es cierto? Decidieron los cordobeses, tomaron este ejemplo, y creo que ahora, digamos, se ha viralizado, digamos, no solamente el aspecto informático, sino se ha viralizado lo material, el enfrentamiento. ¿No? Claro, sí, ese sí. espíritu de lucha y de decir, bueno, basta, hasta acá llegan ustedes, nosotros les vamos a plantear una oposición, porque es decir, bueno, no queremos lo que ustedes firmaron. Fueron muy, sí, muy sí. claros en eso los compañeros cordobeses. Sí. Bueno, y nosotros creemos que ahí en Buenos Aires también se está gestando, por lo menos lo que se por ahí se traduce en las redes, las convocatorias y cómo está encarándose eso, más allá de, como vos decís, ellos van a poner toda la carne al asador también ahí, ¿no? Y por supuesto también van a contar con todos los aparatos estatales para sostener, porque de última son socios de las patronales, ¿viste? Lo que yo te quería comentar, por ejemplo, acá en Mendoza, el delegado de UTA, que es delegado en la empresa Andesmar, que tiene un monopolio, que no solamente es Andesmar, sino que es Tramad, creo que está hasta el Rápido, todo bajo su administración económica. Hace el mes pasado llamaba a revisar los convenios, a revisar los convenios colectivos para flexibilizar las relaciones laborales en vista de, bueno, de la caída de venta de pasajes por el tema del low cost y toda esta mar en coche de los aviones baratos, que o sea un delegado gremial invitando a discutir, a rediscutir convenios, ¿no? O sea, lamentable. Uh-huh. O sea, por eso te digo, esa es la línea, esa es la política que aparentemente la UTA está barajando, ¿no? Por eso se contenta con un 8% ínfimo para todo el año, y patiemos la pelota para adelante a ver qué pasa, ¿no? Tal cual. Bueno, es así. Bueno, compañero, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Igualmente. Lo felicitamos por esta movida, que yo creo que también es, bueno, continuidad de lo que surgió en Córdoba, y bueno, y también nosotros la vemos dentro de este mar que hemos llamado la rebelión de las bases, y que también tiene otras expresiones, ¿no? Como lo que están haciendo los compañeros amigos del Chaco y en otros lugares, y bueno, y que tuvo ese punto en ese encuentro en Villa Constitución, que después vamos a seguir hablando de ese tema. Compañero Enrique, un gustazo y todo el éxito para esta jornada del 16, y todo nuestro apoyo desde acá en la distancia, en la difusión. En la difusión, el apoyo a todos los compañeros que están movilizados, y bueno, éxitos para el 16. Nosotros vamos a seguir comunicando la convocatoria para ayudar a que más gente se haga presente. Bueno, un abrazo, un abrazo ahí a los compañeros, sobre todo, bueno, los compañeros también que fueron agredidos, nuestra solidaridad y nuestro repudio mayor a este acto tan salvaje y artero. Así que bueno. Bueno, Enrique, un abrazo grande. Muchísimas gracias, ya está la vista. Bueno, chao.

Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con José Insausti de la Comisión Interna de la UOM en Tenari, Sidercac, localidad de Campana. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo va, compañeros? ¿Cómo estás? Los compas nos están escuchando también. Bien. Rosy y Enrique de la radio comunitaria Cuyum de Mendoza en el programa La Chispa. Bueno, estamos comunicados con ustedes porque, bueno, tenemos novedades de que están con medidas de fuerza, están con paros rotativos, sí. Están en asamblea. Reclamando por las paritarias que no han firmado en la rama donde ustedes trabajan. Contanos, sí, un poquito, José. Te comento más o menos, somos la rama siderúrgica. Sí. Y la rama nuestra está perdiendo un 25%, igual que la otra rama que cerraron. Y bueno, los empresarios están negados, están ofreciendo un 20%. Y bueno, no se quieren mover de esa postura. Así que esta semana arrancamos con un plan de lucha. Bien. El lunes estamos parando en la planta dos horas por turno. Y con movilización, estamos con los compañeros activos dentro de la planta. Y bueno, haciendo el reclamo, hoy fuimos también a Capital, a Catalina, a la sede de Tenaris, con todo el cuerpo de delegado, y bueno, seguimos firmes en los reclamos. Bien, bien. Sí, ahí ahí se estaba pasando un mensaje del secretario general Caló, decía, vamos a fondo, muchachos, ¿qué se entiende por ese a fondo, José? No, se entiende que respetemos las medidas de fuerza en todas las plantas. Y bueno, recién se comunicaron con nosotros, nos dijeron que suspendíamos las medidas hasta mañana, porque tienen una propuesta, bueno, que la quieren poner a consideración del Congreso Delegado y de las bases. Que voten las bases por la Asamblea, o digamos, también se puede por urnas. Pero bueno, vamos a ver qué propuesta tienen, porque no nos bajaron información de cuál es la propuesta. Claro. ¿Y cuál es el pedido de ustedes de las asambleas? ¿Qué es lo que le han presentado al sindicato? ¿Cuál es la propuesta que ustedes quieren? Bueno, el tema es que nosotros estamos pidiendo el 25% del conformado. Nosotros tenemos el básico más las voces de empresa, que serían los adicionales internos de las plantas. Sí. Uh-huh. Nosotros tenemos el 25% del total y ahora estamos pidiendo también que se devuelvan las horas de los paros que venimos parando. Acá sí. En Campana tenemos una situación especial porque nos bloquearon la entrada de los compañeros, sí. Que denuncian que no pueden producir si paramos estas dos horas. Entonces nos encontramos en la portería bloqueada y nos dejaron a los compañeros afuera. Sí. Los de ayer. Sí, sí, eso había visto en un mensaje que no los dejaban ingresar a los compañeros. Incluso creo que en Asindar de Villa Constitución también habían suspendido, ¿puede ser que habían suspendido a compañeros? Claro, lo suspendieron sin goce de sueldo, no como sanción, sino ellos acusan que no pueden producir por fuerza mayor. Ah, claro. Y lo dejan suspendido afuera. Claro. Y después los compañeros de la acería, los tratamientos térmicos, todo lo que se laburan en caliente, sí. Lo están cediendo a las 8 horas, que no productiva, lo están adentro, aunque la están pagando. Claro, claro. No, o sea, nosotros nos hicimos presente ayer en portería, una escribana, contactó que los compañeros marcaban y no lo dejaban entrar, hicimos la denuncia, sí. Y hoy le habilitaron el molinete. No, ajá, bien. Yo alcancé a ver un video que era impresionante. Habían, como decían, 800 compañeros dando vueltas ahí en la fábrica. ¿Era ahí en donde vos estás, José? Sí, hicimos una movilización con el cuerpo delegado y la comisión interna. Sí. Y bueno, tuvimos acompañamiento, digamos, el 90% de la planta. Ajá. 95. Y bueno, hicimos todo el recorrido alrededor de la gerencia. Y nos manifestamos también en la portería, nos fuimos también hasta la portería. Claro, sí, era impresionante la cantidad de compañeros que ahí participaron en esa movida. Bueno, ¿y ustedes están en contacto permanente, directo, con los compañeros de las otras plantas? Sí, en realidad estamos hablando con alguna comisión interna, algunos delegados, por ahí algunos compañeros que tenemos contacto, y con secretarios generales, además seccionales. Ajá. Siderar a Edo. No nos está llegando el mismo mensaje, las medidas no están siendo tan profundas, pero bueno, supuestamente están haciendo otras medidas, corte extra, colaboración. Sí, van a arrancar con el paro, supuestamente el viernes, una planta. Sí. La otra planta sí venían parando, una hora, media hora cada una hora de trabajo. Claro. Pero bueno, nosotros hicimos una medida contundente y creo que se sintió porque Fiberca fue la que llamó para que se reúnan a negociar hoy. Ah, sí. Bien, claro. Bueno, y en Siderar a Edo, que también pertenece a la misma rama, ahí es donde yo había visto el mensaje también de que habían suspendido a los compañeros. ¿También los suspenden con este criterio de por falta de producción? Claro, ahí los compañeros también están haciendo medidas de fuerza. Sí. Y nos comentaron que también se adherían de otras plantas, hicieron una carpa ahí sí. afuera. Sí, sí. Y bueno, estamos... Por suerte la gente está luchando. Hoy también hay un cambio de generación. Hay muchos compañeros jóvenes que hasta hace esos 6 años atrás no se veía tanto. Sí. Así que un poco de la renovación también de la sangre, de la juventud, nos está ayudando también. Nosotros claro. en la comisión interna somos 5 compañeros, un promedio de 32 años de edad. Claro. Y antes eran compañeros que por ahí tenían arriba de los 50 años, estaban más para jubilarse. Claro. Y bueno, tuvieron sus luchas, no es para criticarlo, pero por ahí ya tenían también otra postura. Ajá, bien. O sea, como que vienen, o sea, a ver si yo entiendo un poco, porque lo estamos viendo en otros lugares también, ¿no? O sea, como que se está rompiendo ese molde de la vieja estructura sindical verticalista, porque vos estás hablando de, bueno, de asambleas y ese tipo de cosas. O sea, ustedes se manejan con esos métodos, asamblea, Sí, nosotros estuvimos desde el lunes a la mañana, estamos los 3 turnos, los cambios de turno en la planta, recorriendo todos los sectores, haciendo el paro, digamos, activo, que estamos hablando con los compañeros constantemente, hicimos la movilización también, que nos acompañaron todos. Y llevamos participación principalmente a todo el cuerpo de delegados, para debatir entre todos, hacemos los congresos resolutivos, y a la gente en la asamblea también dentro de la planta. Claro. Bueno, movilizarse 800 compañeros sí, dentro de sí. la planta, bueno, que hay una adhesión y un apoyo total, digamos, masivo, digamos, ¿no? Sí, nosotros tenemos una agrupación, se llama la Beltrán. Estamos metidos dentro de la organización, que es otra agrupación, la oficialista. Sí. Pero nosotros entendimos que para trabajar, si soy opositor hoy, termina jugando para la empresa. Claro. Nosotros entendimos armar nuestra agrupación, postularnos dentro de la otra lista, metimos compañeros de la interna en la comisión directiva, ajá. y de adentro construimos para beneficio de los compañeros. Claro. Porque antes también en la escuela, por ahí, más lo que era de izquierda, era siempre de afuera, porque no se ocupaban los puestos. Y bueno, eso tampoco te daba lugar a participar. Claro, está bien. Es una forma también sí, de ir viendo los cambios y produciendo los cambios de adentro. Nosotros empezamos metiendo delegados, armamos una agrupación, metimos delegados, después en una elección metimos la mayoría de la interna. Bien. De 7 comisión interna pusimos 5 nuestros. Y ahora tenemos 2 directivos también dentro de la organización. Y yo lo que más quiero transmitir, digamos, si a todos los compañeros están escuchando, es que más con el gobierno que tenemos ahora es un tiempo para claro. estar unidos. Sí. No importa la agrupación, no importa si somos de izquierda, de derecha. Yo creo que para combatir a hoy en día a los patrones, encima con un gobierno que trabaja para ellos, no nos queda otra claro. que estar todos unidos. Debatir las ideas y salir todos para el mismo lado. Sí. Esa es la única opción que tenemos. Eso es muy importante. Sí. Es la forma hoy, ¿no? Es la lucha de clase, José. Es tenerla clara. Todos somos clase trabajadora. Hoy vienen por todo, no vienen solamente por lo de izquierda, por lo de derecha. Esto viene por la organización, por la credibilidad de la gente. Claro. Quieren romper el gremio, que es la única herramienta que tenemos. Ellos la quieren romper, se notan todos los funcionales. Nosotros tenemos la mayoría de los delegados con juicio de desafuero. Los 5 comisiones internas que somos hoy tenemos juicio de desafuero. 2 directivos, que bueno, son justo los nuestros. Sí. Están los juicios de desafuero también. Claro. Así o sea que bueno, sí. Claro, el sistema, claro, exacto. La única que nos queda unirnos y pelear todos juntos para salir adelante. Y eso lo hemos visto en varias partes donde, bueno, ahora es la opción de que tiene la patronal es pedir el desafuero de los delegados, es lo que están tirando ahora legalmente. Y bueno, y este sistema también se los permite para que lo lleven adelante, pero bueno, la lucha de los trabajadores también hemos visto que les da vuelta esta disposición y después los tienen que reintegrar y los tienen que reconocer. En muchos casos, por suerte, en muchos casos hemos visto que la lucha y el enfrentamiento los hace retroceder en esta iniciativa. Sí, el tema de lo que nosotros vemos que antes los ministerios de trabajo, por ejemplo, quedaban en un lugar de discusión y tenía un árbitro que dentro de todo era un poco imparcial, y hoy va a un ministerio y quedan una sala de reuniones para debatir con la empresa y ellos son imparciales. Exacto. Además, sí, en la mayoría de los casos defienden la postura de la empresa. Sí totalmente. Ahora son totalmente parciales. Ante la duda apoyo al patrón. Sí. Ellos están con la postura empresarial y bueno, es más, los acuerdos que se han discutido de paritario, el ministerio le ponía un techo. Cuando los empresarios se ponían de acuerdo de firmar un porcentaje más alto, no se lo querían homologar. Claro. O sea, ahí te das cuenta que estamos peleando contra un gobierno que son patrones, son feos, están todos manejados por ellos. Lamentablemente lo que votamos. Acá dentro de Cierta, el 80% le dio el voto a Cambiemos. Claro. Era un cambio, se quería un cambio, pero... Se pensaba que era un cambio, pero sí, fue un cambio para peor. Sí, porque en realidad esto es muy simple la cuenta. Si uno puede poner a un empresario a manejar un país, va a gobernar para ellos. Claro, la distribución, o sea, el rol del Estado es distribuir, la distribución de ellos va a ser para ellos. Exacto. No va a pensar en la clase trabajadora, en la gente que... Claro, va a pensar primero en sus amigos. Exacto, va a pensar primero en sus amigos y después, bueno, los que vienen de atrás que son lastre. Somos lastre para este gobierno. Pasa un tema complicado. Nosotros en los comedores queremos hablar de política y los compañeros se enojan, quieren hablar solamente del gremial. Claro. Y lamentablemente va de la mano porque... Van de la mano, exacto. En la vida todo es política. Y hoy, por más que yo te consiga, no sé, un 50% de aumento, después si vos no tenés un techo que te lleve los impuestos, la canasta alimentaria, todo lo que va de la mano con el sueldo, no te sirve de nada. Claro, sí. Porque una cosa es la lucha reivindicativa, que es la salarial, y otra cosa es la lucha política por la dignidad del trabajo y por lo que corresponde al trabajador. Y eso, bueno, es una lucha política. Nosotros tenemos que tener una política que sea a favor de los trabajadores. Exacto. Bueno, antes tenía mucha falencia, pero dentro de todo, digamos, teníamos un paraguas. Claro. Bueno, pero hay que seguir peleando, ¿no? Porque nosotros estamos de pie, no van a lograr ponernos de rodillas. Muy bien. Lo que está bueno de esto también que sirva para unirnos, para darnos cuenta de que tenemos que estar, como decía antes, seamos de izquierda, derecha, de la agrupación que seamos, dejar esos momentos para las elecciones, para las campañas, y después una vez que terminan las elecciones, tenemos que salir a trabajar todos juntos. Claro. Exactamente. Fundamentalmente. O sea, como clase, dando respuesta, sobre todo a estas patronales insensibles que, bueno, que hacen estrago, ¿no? Más con el gobierno, como vos decís, un gobierno que los apoya, o mejor dicho, gobierna para ellos. Sí, acá hay mucha crítica hacia las cúpulas, digamos, de la organización, pero es lo que siempre hablo con mis compañeros, digamos, no cayeron en un paracaídas, si te llegaron de algún lado. Claro. Yo creo que lo esencial es poner hoy compañeros solidarios en los puestos clave, digamos, arrancar los puestos delegados, hacerlo con nosotros comisión interna, que vaya creciendo y que sean compañeros solidarios. Porque hay muchos compañeros que no les gusta tampoco los gremianos, si quieren meter porque dicen que es corrupto, de tranza, sí. Y es la única herramienta que tenemos. Si no lo metemos y logramos de adentro, no se va a ver un cambio mágico. Claro, eso también se controla con la masividad, ¿no? O sea, dándole participación al resto, porque esa burocratización del delegado, de la comisión interna, pasa por ahí también, ¿no? Cuando se deja de dar participación al resto de los compañeros, se les deja de consultar, se les deja de proponer, y bueno, y terminan resolviendo por la propia, en lo personal. Claro, pero eso yo te lo planteo al revés, eso pasa cuando no hay compromiso de meterse de abajo, de postularse, porque eso mismo, eso también genera burocracia, porque los compañeros se preocupan, porque no hay nadie que vaya por los puestos de ellos. Hay mucha gente que está por el puesto y no por ideales. Sí. Claro, sí. Generarle... Eso es un trabajo político. Claro, ese es el trabajo político, generarle la confianza al compañero a que participe, a que vote en las asambleas y a que la asamblea realmente tome decisiones y que obliguen a los delegados y a los cuerpos de delegados que por ahí juegan para la patronal a que tomen la y respeten la decisión de la asamblea, que es la herramienta básica que tenemos los trabajadores, más allá de... Yo siempre digo que la comisión interna y los delegados podemos ser la punta de la lanza, pero la lanza son todos los compañeros míos. Exacto. Creo que el trabajo se hace de abajo, si uno tiene la base sólida y están dispuestos a luchar, después los dirigentes tienen que ir sí o sí a la cabeza. Claro. Exacto. Y por eso ustedes pudieron movilizar a esos 800 compañeros ahí. Yo en realidad se la adjudico a ellos. El mensaje mío siempre es que la fuerza la tienen ellos. Exacto. Nosotros los vamos a acompañar en lo que decían y si están unidos van a vencer. Claro. Es el mensaje que yo les transmito y bueno, la forma que agarren confianza, se animen y empiecen a participar. Claro, muy bien. Claro. Bueno, José, muchísimas gracias. Ahora solo estoy acá en la planta, así que sí puedo entrar con los compañeros del tema este de los crecimientos. Sí. Así que bueno, estamos en contacto. Y sí, por supuesto. José, ya quedás como un contacto de la radio. Nuestro aporte es, bueno, la difusión. Nosotros te vamos a mandar el audio para que lo puedas compartir con los compañeros y darle la difusión, todo el apoyo desde ya, nuestro desde acá, desde un poquito lejos de Buenos Aires, pero que estamos cerca ahí, siempre al lado de los trabajadores. Así que bueno, un abrazo. Algo más quería agregar. Sí. Nosotros tenemos tres filas, un sector que está, digamos, afuera del predio de Cierca. Sí. Está enfrente de la ruta, pero es parte de Cierca también, de Tenaris. Sí. Y bueno, hace poco nos sacaron una enfermería, hace 50 años estaba la enfermería ahí. Sí. Ellos la sacan diciendo que están ahorrando costos y bueno, tenemos más de 220 compañeros que se quedaron sin atención médica. Sin la atención. Bueno, venimos con ese reclamo, paramos también el sector, separamos varias veces y seguimos reclamando porque no lo quieren poner. Y bueno, yo creo que la salud es fundamental dentro del trabajo. Claro. Y ellos se lo ven como un coste. Exacto. Bueno, está hecha la denuncia, José. Bueno, compañeros, les mando saludos y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Suerte. Un abrazo grande. Bueno, a todos los compas, el último mensaje, no bajemos los brazos, sigamos luchando y unidos vamos por más. Saludos para todos. Muy bien, gracias, compañero. Bien, José. Chao, chao. Un abrazo. Estuvimos en comunicación con José Insausti, que es de la Comisión Interna de la UOM en Tenaris, Siderca Campana. Me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. yo vi en tus tierras. Fuimos barro sin saberlo bien. A través de tus ojos lo escucho una y otra vez. Por este sol quemaría mis días. Por este sol te entrego toda mi vida. Bastará solo con verte. Bastará tu cielo de frente. Bastará solo con verte. Bastará ver tu cielo de frente. Just for you, girl, there's nearly nothing that a man wouldn't do, me say. Just for you, just for you, baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Tell you climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte. Bastará, baby girl, ver tu cielo de frente. Bastará solo con verte. Bastará ver tu cielo de frente. Girl, I got you on my mind, and warm it up today. I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon, and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, un poco todo esto que estamos charlando, ¿no? Lo que hablamos de los choferes de colectivo de Córdoba, los que nos comentaba el compañero de la 216 de Buenos Aires, Enrique, ese movimiento que se está autoconvocando para el día 16 en Plaza 11, para repudiar el acuerdo paritario que firmó la UTA en baja. Bueno, estas expresiones que nos transmiten los compañeros de cómo la sangre joven y nueva, un poco los esta renovación generacional que están teniendo los cuerpos delegados y los delegados de base, es un poco lo que le está también levantando el ímpetu a las organizaciones ya tradicionales, Para primero, en algunos casos, para enfrentar a las direcciones burocráticas, y la otra para tener más cohesión para enfrentar, digamos, la lucha de clases que nosotros denunciamos, que se da en las fábricas contra la patronal y contra el gobierno, por sus reivindicaciones más inmediatas y más sentidas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, comentábamos recién que en el sindicato de la carne... Exacto. Por ejemplo, ahora en el frigorífico rioplatense, ¿qué pasó? La empresa, el frigorífico, hizo un comunicado al personal anunciando la decisión de no autorizar más asamblea dentro del horario de su jornada laboral, guardándose el derecho de aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan. Los compañeros hicieron la asamblea igual, ¿sí? No se quedaron a fuera de horas en la asamblea, hicieron la asamblea igual, y resolvieron no reconocer la truchada que quieren hacer pasar como acuerdo paritario, rechazar las rebajas salariales y definir las medidas para llevar adelante entre todos y todas los trabajadores de la carne. Lo que, bueno, la empresa ha tratado de frenar, frenando las asambleas. Pero en los compañeros trabajadores de la carne ya están organizándose, ya están hablando de medidas de fuerza, porque ellos desconocen el acuerdo paritario que se había firmado, piden un aumento de un 35%, que el acuerdo no llegó, no sé hasta cuándo fue el acuerdo, no sé en qué porcentaje bueno. Se firmó, pero es mucho menos de lo que pedían los compañeros. No a la rebaja salarial, blanqueo para los consumeros y en las cooperativas truchas, unificación de la escala de la suba y basta de los despidos de los compañeros en estas empresas. Bueno, esto un poco refleja lo que nosotros venimos comentando, ¿no? La rebelión de las bases, la inquietud y el ímpetu que hay de decir, bueno, enfrentar a estas burocracias que negocian a favor de las patronales o se mantienen ahí incolumnes ante los reclamos de los trabajadores. Bueno, esto es un poco lo que nos llevó a como programa La Chispa a participar de este encuentro que se convocó el día 3 de junio en Villa Constitución. Y bueno, y como quedamos en el programa pasado, tenemos un par de audios más para ir retomando este tema, ¿no? Porque bien. Consideramos que es una iniciativa muy importante que se está produciendo en el movimiento obrero, ¿no? Y bueno, y nosotros fuimos testigos y creemos que es algo que tenemos que seguir promocionando y haciendo conocer en función de ir generando una corriente nacional que tenga un proyecto revolucionario, porque así se lo plantea, que es, digamos, buscar lo diferente para poder cambiar las reglas de juego que nos impone este sistema por uno que podamos poner los trabajadores. Bueno, vamos a como primer vamos a escuchar el cierre de la participación del compañero Ramón del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que hizo la presentación del evento y bueno, comentó por qué se hacía, y vamos a escuchar la última parte de su alocución, que fue muy interesante. Las masas quieren protagonismo. Nosotros hemos vivido un proceso desde la revolución tecnológica de una sociabilización de la producción inmensa, que es la base material que expresa cada vez mayor democracia directa en los trabajadores y el pueblo, ¿no? Entonces tenemos empresas que dicen, qué sé yo, empresas de 1000 obreros que tienen un cuerpo delegado de 12 compañeros, ¿no? No refleja eso la sociabilización de la producción. Expresa la antigua producción, si se quiere, capitalista, ¿no? Si nosotros en una fábrica tenemos 200 team leaders como una industria automotriz, o 300, no podemos aspirar a tener menos de 300 o 400 delegados. Que se nos escape de las manos, que todo el mundo participe, es decir,

sí. Bueno, por ahora eso, compañeros, nada más. Bueno, emocionante el discurso ahí del compañero, ¿no? Sí, yo creo que un poco también está en el contexto de todo lo que estamos charlando, sí. ¿No? Esto que hablábamos recién con José, donde dice cuál es la actitud, exacto, de la patronal y de este gobierno patronal, ajá, que se siente poderoso y que está queriendo hacer estragos sobre la clase. Bueno, nosotros vamos por la revancha, como dijo Ramón, exacto, ¿no? O sea, la revancha de la clase se da en este contexto, ¿no? De la lucha de que los trabajadores no queremos arriados, ¿viste? Como ganado por parte de algunos dirigentes gremiales. No queremos la superexplotación, la misma forma de producción que ha impuesto el sistema capitalista no obliga a la participación colectiva y la toma de decisiones colectivas, obliga a resolver colectivamente los problemas. Sí. Fíjate que decía, no puede ser que en una fábrica donde hay 200 leader time, que son jefes de células de producción, no puede haber 10, 15 delegados, claro, gremiales. Claro. Está totalmente en contradicción. Uh-huh. Bueno, entonces eso es un poco lo que se buscó y es el encuentro que nos llevó ahí a Villa Constitución y un poco lo que se está tratando de imponer. También charlamos con una compañeras donde ellos están haciendo ya una experiencia concreta de organización independiente de los trabajadores. Nosotros lo hemos charlado en otro programa con la gente de la empresa de aguas del Chaco. Y bueno, y entrevistamos en esa oportunidad a Mimi, que era la compañera vocera de ese grupo en este encuentro. Bueno, estamos acá en Villa Constitución en este encuentro de organizaciones sindicales independientes. Y bueno, estamos con Mimi de la empresa de aguas del Chaco, SAMEP. Bueno, Mimi, contanos, ¿cómo va el proceso de la organización independiente en tu empresa? Buenos días para todos. La verdad que bastante avanzados con respecto a lo que habíamos hablado con anterioridad con ustedes. Habíamos presentado una nota pidiendo al directorio, ¿no?, en un primer momento, mejoras salariales y condiciones de trabajo. Una nota que quedó ahí archivada porque no tuvimos respuesta para nada, pero nos volvimos a juntar con los compañeros y tomamos una decisión de ponerle un plazo de tiempo a esa nota y exigirles en un plazo de 48 horas una respuesta con respecto a lo que pedíamos. Obviamente fuimos y le entregamos en mano con 8 compañeros más o menos, entre 8 y 10 compañeros, fuimos con la nota en mano y le presentamos directamente al presidente. Y bueno, él automáticamente ya nos había dado fecha y hora para hacer la reunión y fue así, cumplieron con eso. Obviamente fue él solo, cuando tendría que haber ido con otro ministro, diciendo que de él no depende el pase a planta de los compañeros jornalizados, que dependía de Monzón, Guillermo Monzón, que es el ministro de Desarrollo Urbano y Territorial. Dijimos que eso es una decisión política, que el puesto de él como presidente de SAMEP es un puesto político y que tiene que hacerse cargo del personal que está trabajando para SAMEP, independientemente de las condiciones con las que desarrollemos las tareas. Estas condiciones que solamente ponen para dividirnos es algo que nosotros estamos trabajando para eliminar, ¿no es cierto? No nos interesa si somos jornalizados, si somos personal de planta, de qué partido político seamos. Nosotros queremos unificarnos como trabajadores y vamos a pelear, por más que nos quieran imponer divisiones, estamos trabajando en eso para que los compañeros también pierdan el miedo que siempre está presente, porque obviamente hacemos una asamblea y automáticamente aparecen mensajes de texto de Gustavo Martínez amenazando a la gente. Entonces es una pelea bastante dura y difícil, sobre todo cuando hay miedo. Pero hasta ahora tenemos peleas concretas, tenemos acciones concretas que estamos llevando adelante. Ahora presentamos una nueva nota, pero directamente al Ministerio de Desarrollo Urbano, que es Guillermo Monzón, exigiéndole a él también que se haga presente ahí en el departamento de obras de SAMEP para que, bueno, que le dé una respuesta directa a los chicos. Jornalizado, que es lo que no tienen una estabilidad laboral hoy. Y los que están en condiciones precarizados totalmente porque ganan 4.500 pesos de básico y hoy ¿quién puede vivir con esa plata? Nadie. Lo importante acá es que independientemente de la organización sindical histórica y tradicional se los ha reconocido y se le está dando participación en la discusión de estos reclamos. Nosotros no nos dan participación, nosotros buscamos el método y buscamos la manera que nos escuchen. Nosotros todavía estamos en la organización, ya como le dije, cuesta un montón que los compañeras asuman de que la salida está en nosotros mismos, que no podemos estar dependiendo de sindicatos que nos estén cobrando una cuota sindical, que lo único que hacen es prestarnos plata y tenemos que devolverle más del doble de lo que nos prestan y nos terminan robando y ya perdió el sentido de lo que es un sindicato. Sinceramente ya no pelean por nosotros y lo único que hacen es negociar con el directorio a nuestras espaldas. Entonces plantear un sindicato nuevo, que las decisiones las tomen los trabajadores en asamblea, donde la máxima autoridad sea la asamblea general. Bueno, básicamente eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, clarísimo. Qué bien, como estábamos hablando con José. No importa si seamos jornalizados, si somos de planta, buscar la unidad, que somos todos trabajadores. Como decía José, no importa el partido político, no importa la ideología, somos trabajadores y nos tenemos que unir. Bueno, estos son los movimientos que se vienen dando de base, que nosotros siempre decimos que es la movilización de las bases, ¿sí? De organizarse y de hacer este enfrentamiento al capitalismo y al sistema que nos quiere oprimir. Y es como decíamos, la lucha de clase. No es que se dio una lucha de clase en un momento y pasó. La lucha de clase es permanente. Es permanente. Y en ocasiones da la impresión y tenemos la seguridad de que la lucha de clase avanza del lado de los trabajadores. Por ejemplo, mira, voy a hacer el comentario porque no quiero dejar de decirlo hoy. Tuvimos una noticia muy importante que fue que se logró la reincorporación de Alejandro Corso a Tenaris CIAT de Valentina Alsina. Esto lo pelearon los compañeros, lo peleó la base, estuvieron los compañeros movilizados, se movilizaban a la Subsecretaría de Trabajo, se movilizaban frente a la empresa. Esto es lucha de clase, ¿sí? Esto es darle vuelta a los planes que tenía la empresa de dejarlo al compañero afuera. Ahora van por los compañeros suspendidos y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, que esto es un avance de la clase trabajadora. Esa es la revancha, así hablando metafóricamente, que hablaba. Exacto. Hablaba el compañero ahí en Villa Constitución, ¿no? O sea, cómo los trabajadores en forma apelando a todas las posibilidades, ¿no? Pero fundamentalmente a esta independencia política como clase que se están dando su propia organización, algunos con los viejos moldes, otros con las nuevas concepciones, ¿no? La democracia directa, la asamblea, que esa es la metodología revolucionaria, ¿no? Claro. Y bueno, y un poco eso es lo que nosotros decimos que hay que emparentar a nivel nacional. Esta experiencia fue un puntapié inicial. Y bueno, y todo eso se está reflejando en estas luchas que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bueno, vamos a un corte y... Y hacemos ya, y ya nos despedimos cierre, porque... ¿no? Ajá. Sí. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir me quedo contigo. Los si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y hoy es un día especial. Hoy no podíamos dejar de recordar a nuestro querido comandante el Che Guevara. Hoy se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento. Y en buena hora para la humanidad, que así exacto. Fue. Y para nosotros, el aporte que hizo a la humanidad y a la clase trabajadora, a la lucha de clases. El ejemplo de revolucionario, de por revolucionario. Eso La Chispa lo tiene en su bandera. Y bueno, un año más, nosotros tenemos que festejar los nacimientos, no las muertes, ¿no? O sea, recordamos, pero fundamentalmente los nacimientos, porque es el regalo que le dio a la humanidad haber nacido y haber dado su vida por la revolución, no solamente exacto. En Cuba, sino en todo el mundo. Bien. Bueno, y en esto de los temas que pusimos, si me dan a elegir, y orgulloso de estar del lado del proletariado, indudablemente que este gobierno nacional no ha elegido ha elegido su lado, ¿no? Como decíamos sí. Recién, o decía el compañero en la entrevista, el lado patronal, el lado de ver la salud como un gasto. Exacto. Y bueno, y el desprecio, como decías vos, hacia el resto, por no considerarnos un lastre. Claro. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, con esa concepción, este gobierno ha tomado una serie de medidas, como es el de cortar o bajar subsidios a personas discapacitadas, con un criterio muy frío, muy retrógrado, claro, y fascista. Fascista. Se ha dejado a mucha gente sin asistencia del Estado. Y encima fue esta gente fue a cobrar el subsidio y se encontró con que no le habían depositado un peso. Al preguntar qué pasaba, le dijeron tan libres de cuerpo que se los habían retirado porque consideraban que no les correspondía. Exacto, o sea, hasta esa frialdad tuvieron, ¿no? Claro. Ni siquiera de anticipar o avisar que el beneficio que tenían ya no lo iban a contar a futuro. Y en el marco de un aumento que se otorgaron los legisladores hace poco. Sí, sí. Hace la semana pasada. Sí, sí, sí. Que se aumentaron los viáticos, se aumentaron los gastos, claro, extra. Y después hacen esto con la gente. Y convengamos que son subsidios magros, no es un subsidio, no es un dineral. Son, claro, creo que 4.000 y algo. Sí, sí, un viático aumentado de un legislador alcanza por lo menos para 10 o 15 subsidiados por discapacidad. Entonces, bueno, esto demuestra más que este sistema es inhumano, que es agresivo, que son fascistas, que gobiernan para una parte, para un sector de la oligarquía, que es el capitalismo, y bueno, y que nosotros realmente no le importamos para nada. Y nosotros hacemos una convocatoria que está para acá, para Mendoza, para el día jueves 15 a las 15 horas, convoca a la Multisectorial por la Discapacidad a reunirse en la legislatura de la provincia con el objeto de recibir. Ahí la gente tiene que llevar la documentación, toda la documentación que disponga, para presentarla y para hacer las presentaciones legales que corresponden. Pero sobre todo yo creo que lo que más ha impactado, está impactando y va a seguir impactando, es la masividad, el repudio a esta disposición de todos los sectores de la sociedad, y las movilizaciones que se están gestando en distintos puntos del país en repudio a esta decisión tomada, más allá de las presentaciones judiciales que se puedan llegar a hacer. Yo creo que las presentaciones no es más, yo creería que ni van a alcanzar a hacerse las presentaciones legales, porque esto lo va a revertir el mismo pueblo que va a salir a la calle. Sí, hay una convocatoria que es a nivel nacional. Nacional. Y bueno, no sé si coincide con la fecha acá, pero bueno, esto está pasando de claro oscuro, y un poco, bueno, esa postura autoritaria, fascista. Yo tengo la convocatoria que se hace nacional, vamos a ver si la podemos escuchar acá en el micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a pedir solamente un favor, que difundan este audio, que lo compartan, que llegue a todos lados. Nosotros queremos luchar para que no le saquen la pensión a nuestros hijos. Nos vamos a reunir en distintos puntos de toda Argentina, así que por favor difundan. El día lunes 26 de junio a las 12 horas los esperamos a todos. En Buenos Aires la concentración va a ser en Plaza de Mayo. En Córdoba capital va a ser en el Patio Olmos. En Mar del Plata va a ser en la Plaza San Martín. Por favor difundan el audio, es muy importante para nosotros, vamos a luchar por nuestros hijos. Por favor compartan. Bueno, esa era la convocatoria nacional que están haciendo en las distintas provincias, bueno, y ya está hecha la convocatoria para nuestra provincia. Bueno, y esta semana ha sido muy rica, como la anterior y la anterior y la anterior, y la que viene también, ¿no? Nosotros esperamos que esta movilización que se está convocando para el 16 en Plaza 11 Buenos Aires con respecto a los trabajadores del transporte para repudiar el acuerdo de la UTA, así como se están dando otras expresiones más, esta punta que nosotros estamos transmitiendo, haciendo conocer de lo que fue el encuentro en Villa Constitución el 3 de junio, es una expresión más, y la lucha de los trabajadores, la heroica lucha de los trabajadores del volante de Córdoba, es una muestra de lo que nosotros venimos diciendo, que no es un eslogan, sino es una realidad palpable, concreta, ¿no? Que es la rebelión de las bases. Exacto. Y estamos en un punto álgido de la lucha de clases, y esta rebelión es consecuencia de años de aprendizaje, de años de resistencia, y es el momento de empezar a pasar a la ofensiva. A esto responde esta rebelión de las bases, y bueno, y todo esto es posible porque... Porque la revolución está en marcha. Bueno, un saludo muy grande, que pasen un buen fin de semana. Gracias a Michael, que estuvo ahí ausente en la consola. Y sí, gracias a Esteban, que hizo posible que hoy nos escucharan. Un saludo muy grande y hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Chau, hasta el miércoles. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara